Sí, claro. Bueno, Verónica fue secretaria de Hacienda a mí, así que si bien en el gobierno anterior a mí no me tocaron los años más fáciles, los últimos 4 años del gobierno anterior ya fueron años de menos actividad económica, la verdad que estos 3 años y meses del gobierno actual han sido muy claramente catastróficos para todos, para la pequeña y mediana empresa, para el comerciante y obviamente para el que vive con una asignación universal o con una changa. El recorrer la ciudad es encontrar a muchísima gente que hoy pide trabajo. A mí me disgusta cuando alguien dice la gente no quiere trabajar. La verdad que la mayor cantidad de pedidos que uno encuentra es dónde puedo trabajar. Mucha gente ha perdido su trabajo este último tiempo. De hecho, nosotros lo estamos diciendo, tenemos más de 40.000 historias clínicas nuevas en salud, es decir, más recursos que esta ciudad invierte en salud, porque la gente cuando pierde su trabajo pierde su obra social o deja de pagar la prepaga, aunque sea pequeñita que tenía, porque no le alcanza la plata. Creo que estamos en un momento realmente muy crítico, y ahí es donde yo creo que tiene que seguir un Estado progresista tanto a nivel provincial como local, porque el que no comprenda que el Estado debe estar presente, hoy nos hablan tanto de un Estado grande que gasta mucho, yo digo, bueno, la verdad que es doloroso ver cómo no llegan tratamientos oncológicos del gobierno nacional y el gobierno provincial los compra. Por eso creo que Bonfatti tiene que continuar la tarea de Lifchi, porque no debe haber muchos gobiernos provinciales de distintos signos políticos que compren la medicación que deja de llegar de Nación. Estoy hablando de tratamientos complejos que dejan a la gente sin esos tratamientos, o de los programas de incluir salud, que antes eran nacionales y ahora se lo pasaron a las provincias, lo que nos hicieron con el transporte, que dijeron lo dejamos de subsidiar, ahora agárrenlo ustedes. Y los municipios tenemos cada vez menos recursos porque nos sacaron el Fondo Federal Solidario, el subsidio al transporte. Obviamente la actividad económica impacta nuestros recursos y cada vez más demanda, porque tenemos más gente que necesita salud, tenemos que mejorar o dar oportunidades con nuestra economía social, con el emprendedurismo, con las ferias. La verdad que estamos en la situación más crítica, donde la gente más necesita al Estado, y obviamente ahí hacemos una alianza estratégica con el gobierno provincial, pero claramente en esta dura realidad económica no va a alcanzar si no salimos de esta profunda recesión, de esta profunda crisis que el gobierno de Cambiemos nos ha llevado. Bueno, dentro de nuestras posibilidades, porque no podemos manejar la macroeconomía, hemos trabajado mucho para tratar de buscar todas las herramientas para acompañar en un momento muy difícil. En primer lugar, lo hicimos con la Unión Almaceneros, con Milito, donde logramos precios justos en almacenes barriales, porque también creemos que hay que sostener los negocios barriales, los que son familiares en la gran mayoría. Así que Precios Justos fue una gran iniciativa que hicimos con la Unión Almaceneros y la Municipalidad, y también con cooperativas, proveedoras que se sumaron de la ciudad. Y ahora, con panaderos, que logramos con un trabajo conjunto que la provincia de Santa Fe subsidiara parte de la energía. Ustedes saben que muchos negocios como los panaderos consumen mucha energía y gas. Lamentablemente el gas no es una herramienta que tengamos, pero sí hubo un subsidio a 40% de la energía y pudimos lanzar Precios Justos con los panaderos. Hay también 50 panaderías barriales adheridas, con la idea de volver a la panadería a comprar el pan, ¿no? Porque también la panadería es un lugar de trabajadores que se levantan a las 6 de la mañana, a las 5, a las 4 algunos, para poder tener el pan. Y ayer lanzamos Precios Justos de panadería, de pan, un kilo de pan, 65 pesos. Terrible el precio, ¿no? Pero es lo que está. Y también una oferta de facturas y bizcochos a 100 pesos. Así que Precios Justos con almaceneros, Precios Justos con panaderos, economía social en nuestras ferias, el mercado del patio, que es otro espacio que hemos potenciado. Y seguir haciendo obras que mejoren la calidad de vida. Cuando iba a venir acá, que justo era la inauguración de 27 de febrero, no pude venir, pero bueno, esas obras ayudan también a mejorar la calidad de vida de muchísimas familias, y eso da más oportunidad. Así que todas son aportes que hacemos. Pero bueno, Rosario no es una isla y vive la crisis que vive Argentina.